las venas. El corazón se acelera cuando pasas por mi lado y no me dices nada porque estás enamorada. Con tan solo una mirada me robaste el corazón. Y no me dices nada porque estás enamorada. Nunca me dijiste nada, nada, nada. Y yo te quiero así, así, así. No puedo más vivir así, así. Te quiero aquí a mi lado. Estoy enamorado. Y yo te quiero así, así, así. No puedo más vivir así, así. Yo siento que te amo cuando pasas por mi lado. We'll be right back.